Cuentos de la Selva, basados en la obra de Horacio Quiroga. Anaconda. Eran las 10 de la noche y hacía mucho calor. Lanceolada, una hermosísima yarará enorme, avanzaba lentamente por un sendero de vacas. Iba de caza, en busca de alguna presa. Al llegar a un cruce de senderos, se detuvo, se escondió y esperó inmóvil. Minuto tras minuto esperó 5 horas. Pero era una mala noche. Estaba por amanecer y ya volvía a su refugio cuando vio una sombra a lo lejos. Quisiera pasar cerca de la casa. Hace días que siento ruido. Debo estar alerta. La casa era un viejo edificio rodeado de 3 galpones. Desde siempre, el edificio había estado deshabitado. Ahora se sentían ruidos insólitos. Golpes de fierros, relinchos de caballo. Hacia allí se dirigió la yarará. ¡El hombre! ¡Es el hombre! La serpiente quiso huir, pero la sombra ya estaba sobre ella. El hombre se detuvo. Había querido sentir un golpe en las botas. Miró el campo a su alrededor sin mover los pies de su lugar, pero no vio nada y siguió adelante. La yarará se alejó hacia su refugio. Sabía que con su reacción comenzaría el gran drama del hombre. Al día siguiente, la primera preocupación de Lanceolada fue el peligro para la familia entera. La llegada del hombre era algo importante. Desde hace mucho tiempo, el hombre es el terror y la destrucción en el pueblo entero de los animales. Para las víboras, el desastre se personificaba en 2 horrores. El machete, enorme cuchillo con el que el hombre camina por la selva, y el fuego, que destruye el bosque y los refugios de las serpientes. Lanceolada tenía que impedirlo. Esperó la noche para movilizarse. Encontró a 2 compañeras y ellas lanzaron la voz de alarma. A las 2 de la mañana, el Congreso se hallaba con la mayoría de especies para decidir qué se haría. Terrífica, una serpiente de cascabel muy vieja, con 32 cascabeles en su cola, presidía la reunión. Entre las presentes también estaban las demás yararás del país. La pequeña coatiarita, con la línea rojiza de sus costados bien visible. La esbelta Neuvied, la más bella de todas. Estaba cruzada, a la que también llaman víbora de la cruz. Estaba atroz, de nombre terrible, y también Urutú Dorado, con piel de terciopelo negro, con bandas de oro. Terrífica fue quien abrió la sesión. Compañeras, gracias a Lanceolada, el hombre volvió a la selva. Es necesario salvar nuestro imperio de la invasión enemiga. No podemos abandonar el terreno. Eso no remedia nada. Solo nos queda un medio. ¿Y cuál es ese medio? Ustedes lo saben bien. Es la guerra al hombre, desde esta noche misma. Cada especie aportará sus virtudes. De ahora en más, no soy una serpiente de cascabel. Soy una yarará, como ustedes. Las Yararás tienen a la muerte como bandera. Nosotros somos la muerte, compañeras. Y entre tanto, que alguna de las presentes proponga un plan de campaña. Ella, que hable Cruzada. Es la más inteligente. Muchas gracias. Soy de la opinión de Terrífica y considero que mientras no tengamos un plan, nada podemos hacer, amigas. Lo que lamento es la falta en este congreso de nuestras primas sin veneno, las culebras. Quisiera solamente recordar esto. Si entre todas nosotras pretendiéramos vencer a una culebra, no lo conseguiríamos. Nada más quiero decir. Ay, si es por su resistencia al veneno, creo que yo sola me encargaría de desengañarlas. Mi querido Urutu Dorado, no se trata de veneno. Yo también me bastaría. Se trata de su fuerza, de su destreza, de su nerviosidad. Como quiera llamársele, en eso, ellas son las mejores. Insisto en que en una campaña como la que queremos emprender, las serpientes no serán de gran utilidad. ¡Ay, por qué las culebras! ¡Son despreciables! Y además tienen ojos de pescado. ¡Ay, a mí me dan asco! Tal vez sea otra cosa la que te dan. ¿A mí? ¿Y tú por qué defiendes a esos gusanos corredores? ¡Ay, si te oyen las cazadoras! ¡No hay para qué decir eso! ¡Ellas son culebras y nada más! Ellas se llaman a sí mismas las cazadoras. Y estamos en congreso. ¡Vamos, vamos! Que Cruzada explique para qué quiere la ayuda de las culebras. En definitiva, no representan la muerte como nosotras. Para esto, es indispensable saber qué hace el hombre en la casa. Debemos ir hasta la casa. Las culebras son mucho más ágiles. Nadie mejor para esto que la ñaca Nina. Y además, estas exploraciones forman parte de sus hábitos diarios y podría trepar al techo, ver, oír y regresar a informarnos antes de que sea de día. Sí, estamos de acuerdo. Claro que sí. Bueno, ¿quién va a buscarla? Voy a ir yo. Enseguida vuelvo. Eso es. Tú que eres su protectora, la hallarás enseguida.